Muy buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 18 de abril de 2013. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Pedro Calzadilla. En los controles, Iván McGregor, y abriendo la ventana, media hora después el día de hoy, Enza García, acompañada de las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Así que de nuevo, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de participación, de debate y sobre todo de mucho cariño y mucho amor patrio. Abrimos con Andy Montañez y el Gran Combo, Cuna Bicha Adentro, excelente versión que hacen de este tema de nuestro Ali Primera, Patrimonio Cultural de la Nación. Y bueno, antes que nada, pues ofrecemos nuestras excusas, ya que el programa está arrancando media hora más tarde. Nuestro compañero Randall Borges se encuentra quebrantado de salud. Y bueno, esta servidora, a pesar de salir más temprano que de costumbre para hacer unas diligencias impostergables, fue sometida a una brutal cola que me tuvo hora y media para llegar a mi trabajo, y eso que trabajo relativamente cerca, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, rodilla en tierra, para comentar las diferentes informaciones que se han ido generando a lo largo de las últimas horas. De lo que podemos decir que ya la Organización de Estados Americanos reconoció los resultados electorales aquí en Venezuela. No hay tutía, la OEA pues respaldó el gobierno del presidente electo por la mayoría de los venezolanos, porque se gana con una mayoría, así el margen sea pequeño, pues respalda la elección del presidente Nicolás Maduro Moros. El día la Organización de Países No Alineados también reconoció los resultados electorales y felicitan a Nicolás Maduro por su triunfo. Este jueves, vía Twitter, el presidente Maduro agradeció a la OEA y al Movimiento de Países No Alineados por el reconocimiento del triunfo electoral del 14 de abril. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, manifestó su agradecimiento a la Organización de Estados Americanos y al Movimiento de Países No Alineados por las expresiones de reconocimiento y felicitación por su victoria en los comicios del pasado 14 de abril. ¿Qué fue lo que dijo exactamente Nicolás Maduro, quien recuperó su cuenta de Twitter? Recordemos que fue hackeada el pasado 14 de abril. Muchas gracias por las expresiones de reconocimiento y felicitación que en el marco de la Organización de Estados Americanos se dieron ayer. Venezuela seguirá venciendo. También dijo: agradezco al Movimiento de Países No Alineados por la declaración de felicitación que he recibido. Los esperamos, cumbre 2015 en Caracas. Estas fueron las palabras del presidente Nicolás Maduro. Bueno, el único país que no ha reconocido, o todavía, ya que todavía tiene dudas sobre los resultados electorales, pues obviamente Estados Unidos. Pues bien, el presidente Nicolás Maduro le dijo a John Kerry, que es el Condoleezza Rice y el que está cumpliendo esa asquerosa labor que hizo Hillary Clinton, pues bien, el presidente Maduro le dijo a John Kerry: no nos importa su reconocimiento, ya basta de intervencionismo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó la injerencia del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. El mandatario nacional realizó este miércoles una reunión con los gobernadores de los estados, en la que calificó como obsceno el intervencionismo estadounidense en el proceso político que vive el país, incluyendo el reciente proceso electoral del 14 de abril. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, exigió que se haga un reconteo de votos en Venezuela y cuestionó la legitimidad de Maduro. Maduro fue enfático en su rechazo a las declaraciones de Kerry. ¿Qué tiene usted que estar hablando de Venezuela si bastantes problemas económicos, sociales y políticos agobian al pueblo de los Estados Unidos? Preguntó. Saque usted sus ojos de Venezuela, John Kerry, fuera de aquí, ya basta de intervencionismo, exclamó, y en torno a la negativa de Estados Unidos de reconocer los resultados dados por el CNE, dijo: no reconozcan nada, no nos importa su reconocimiento, no nos hace falta su reconocimiento, nosotros hemos decidido ser libres y vamos a ser libres e independientes, con ustedes o sin ustedes. Y bueno, y yo colocaría la guinda en la torta recordando aquella célebre frase del comandante Chávez, que bueno, que con eso no me imagino que habrá hecho reír a mucha gente allá en el cielo donde se encuentra, ¿no? Váyanse para el carajo, yanquis de mierda. Así de sencillo. Bueno, continuamos, ¿no? Revisando informaciones sobre lo de los Estados Unidos. El jefe de campaña, el jefe del comando Hugo Chávez y alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, dijo: si Capriles fuera candidato en Estados Unidos, ya hubiera quemado ese país, porque allá no se auditan los votos electorales. Entonces, bueno, ¿con qué moral vienen a chillar los gringos cuando ellos ni siquiera realizan auditorías en un proceso electoral arcaico y en un país donde no existe la democracia directa? Casi todos los países del mundo, salvo los que tienen monarquías, ¿verdad? Se realizan, salvo algunos que tienen monarquías, se lleva a cabo el voto universal, directo y secreto. En cambio, en los Estados Unidos las elecciones son de segundo grado. Pues bueno, dijo Jorge Rodríguez: si el señor Capriles hubiera sido candidato y no lacayo en Estados Unidos, pues hubiera incendiado la mitad de ese país, provocando muertos, atentados contra el poder electoral, porque en Estados Unidos se audita el 0% de los votos. Esto lo dijo Jorge Rodríguez en una rueda de prensa que hizo desde la sede del Consejo Nacional Electoral, donde se dedicó a desmontar la sarta de mentiras que ha estado lanzando el gobernador de Miranda. Yo creo que ya está bueno de hablar de Capriles como ex candidato. No, es el gobernador de Miranda y debería estar gobernando su estado, por cierto. Pues Jorge Rodríguez de esta rueda de prensa para desmontar la sarta de mentiras que Enrique Capriles Radonsky está diciendo, y al mismo tiempo, por cierto, estaba Enrique Capriles Radonsky en Globovisión ratificando sus mentiras sin ningún tipo de prueba al respecto. Pues bien, dijo Jorge Rodríguez: nosotros exigimos reconteo y auditoría de las elecciones de Estados Unidos, como está pidiendo el señor Kerry para Venezuela. Empieza por su propio patio, señor secretario de Estado de Estados Unidos. Allí no auditan el sistema electoral, reclamó Jorge Rodríguez desde el CNE. Al presentar fotos de Barack Obama votando en una máquina Smartmatic, la misma empresa que proporciona la tecnología en Venezuela, Jorge Rodríguez destacó que en ese país no se realizan las auditorías previas, durante y posteriores, que hacen del sistema electoral venezolano el más seguro y transparente. En ese país se usan las mismas máquinas de votación, pero no auditan el voto. No hay verificación ciudadana, ni auditoría previa ni posterior. Presentó otra fotografía donde sale Barack Obama mostrando su papelito. Y dijo Jorge Rodríguez: este señor, presidente de Estados Unidos, mostrando su papelito, ¿ustedes saben cuántas máquinas se auditan en Estados Unidos? Cero, remató Rodríguez. Es la típica prepotencia del imperio, nos señala eventos a Venezuela y resulta que en ese país se usan las mismas máquinas de votación de la empresa Smartmatic del estado de Illinois, de Chicago, pero no auditan el voto, no hay verificación ciudadana, ni auditoría previa ni posterior, y después están pidiendo que aquí se haga conteo de votos, y no sé qué, mire, señores, zapatero a sus zapatos. Tenemos más informaciones, y es que se están reuniendo en Lima los presidentes de la UNASUR para respaldar al presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Sí, señor, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, se reúne este jueves en Lima en el marco de una cumbre presidencial extraordinaria convocada para evaluar la situación que vive actualmente Venezuela, donde grupos de derecha han ejecutado distintas acciones violentas y se niegan a reconocer el gobierno legítimo de Nicolás Maduro, recientemente electo presidente por la mayoría del pueblo venezolano. A la cita ya confirmaron su participación los presidentes de Argentina, Cristina Fernández, de Brasil, Dilma Rousseff, de Uruguay, José Mujica, de Chile, Sebastián Piñera, de Colombia, Juan Manuel Santos, de Bolivia, Evo Morales y el anfitrión, Ollanta Humala. El jefe de Estado ecuatoriano, Rafael Correa, no ha confirmado hasta el momento si viajaría a Lima o si estaría representado por su ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, ya que se encuentra en una gira de trabajo por Europa. La iniciativa de la reunión partió del gobierno peruano, que ejerce la presidencia pro tempore del bloque regional y tendrá lugar en el Palacio de Gobierno, según un comunicado difundido por la Agencia Oficial de Noticias de ese país, Andina. El canciller peruano, Rafael Roncagliolo, expresó que nos parece importante analizar juntos la situación, así como hemos analizado otras situaciones en el pasado. Es una agenda abierta para tener oportunidad de tener un diálogo conjunto. Bueno, se está llevando entonces esta reunión de apoyo en la UNASUR. Y bueno, ya Argentina, según aparece publicado en la página web Noticias 24, pues ellos publican que Argentina anticipa respaldo absoluto de UNASUR a las elecciones venezolanas. El canciller argentino Héctor Timerman afirmó hoy que la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, dará su respaldo absoluto a los resultados electorales en Venezuela, que dieron como vencedor, y repito, y repetiré hasta la saciedad, dio como vencedor a Nicolás Maduro en la cumbre extraordinaria de jefes de Estado suramericanos convocada en Lima. Tenemos también que ayer el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que acabamos de derrotar un golpe de Estado, de eso no nos queda ninguna duda, del golpe de Estado, pero hay que estar ojo a visor, porque si bien han bajado un poquito las aguas, no podemos bajar la guardia. Dijo Nicolás Maduro: acabamos de derrotar un golpe de Estado y ellos continuarán con el sabotaje a la vida del país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseveró que en nombre de los 8 compatriotas asesinados que fueron proclamados mártires, estos 8 compatriotas asesinados por los fascistas, pues el presidente Maduro juró consolidar esta revolución del pueblo con el pueblo y para el pueblo. Así lo dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, @ Nicolás Maduro, cuando escribió: todos debemos reaccionar, acabamos de derrotar un golpe de Estado y ellos van a continuar con el sabotaje a la vida del país, alerta a todos. Comentó Maduro que a quienes atacaron los CDI les digo que Barrio Adentro ahora continúa con más amor, y recalcó que el pueblo tiene derecho a la salud pública y gratuita. Indicó Maduro: a quienes atacaron y quemaron las casas del PSUV les digo ahora a construir con más dedicación el socialismo bolivariano, cristiano y chavista. Reseñó que los medios de comunicación esconden la violencia fascista, no muestran el dolor de las familias de los caídos y siguen cómplices con crímenes de la burguesía. Eso es obvio. Esto que han hecho los medios de comunicación es obvio. Lamentablemente para el opositor de a pie, el antichavista de a pie, estos 8 compatriotas asesinados no existen. Para el chavista de a pie no ha pasado nada en los módulos de Barrio Adentro. Para el chavista de a pie, los supuestos actos de violencia, perdón, para el antichavista de a pie, los actos de violencia son producto de los malandros de los colectivos populares, ¿no? Bueno, lamentable, pero bueno, son personas que a las que se les está ocultando información. Muchas de ellas son sensatas, pero si están desinformadas y encima les alimentan el odio y el prejuicio, ¿qué se puede esperar? Son las 10:53 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con este tema de Carmen Julia: Patria tuya y mía. Sonora, quiero llamar la atención de aquellos que sin razón viven en el pesimismo. Sin unión ni patriotismo no avanzará la nación. Rescatemos el civismo, busquemos la solución. Hoy mi patria Venezuela se entristece, ve su gente con la división presente que existe en nuestro país. La patria nos pertenece a toditos por igual. Dios, líbranos de este mal y bendice el porvenir. Nos lleva a la reflexión. Madre joven que sufrió castigo devastadores. Aquellos conquistadores te llevaron al abismo. Pero un pueblo sin colores te salvó con su heroísmo. Venezuela es el más trato, es caña clara y tambor. El espacio es un fernando, es el alfa y el bordón. Es la niebla merideña y es la copla guariqueña. Es el merengue sabroso de la ciudad caraqueña. Thank you.

fuerza que lleva el hombre con la conciencia, que no se rinde, que no se vende, que lleva el sur en la frente. Van descendiendo y manipulando, ganando tiempo y mal formando, jugando con el sur consciente de la gente, vagando a la muerte, sumándose a lo espiritual, justificando sus movimientos. Te cuento que lo inmenso va en el mar y no en el suelo de una catedral. Ni te imaginas la fuerza que tiene el hombre con la cabeza, que acabando con la vida se olvida de la violencia. Ni te imaginas la fuerza que lleva el hombre con la conciencia, que no se rinde, que no se vende, que lleva el sur en la frente. Van los caminos, van las ciudades, van los vecinos, las amistades, buscando tanto, creando iguales, desdibujando las realidades. Más se hace historia cada jugada, el mundo grita, las calles claman. Tu mano vale, tu mano abre a cada segundo posibilidades. Ni te imaginas la fuerza que tiene el hombre con la cabeza. Mueve montañas, descubre estrellas, constancia, pericia y paciencia. Ni te imaginas la fuerza que lleva el hombre con la conciencia, que no se rinde, que no se vende, que lleva el sur en la frente. Será la historia que nos debe 5 siglos y un poco más. Que en la memoria son razones para quedarnos y vivir. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Uy, Iván, qué fino quedó eso. Me encantó. 11:04. Regresamos a La Ventana y escuchamos al dúo venezolano Surconsciente, acompañado con el vocalista de la agrupación cubana Buena Fe, Israel Rojas. Este hermoso y sabroso tema se llama Surconsciente. Y abrimos la participación en La Ventana ya. Con el tip, Iván nos recordó que está la cuenta de Twitter y también lo puede hacer a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nuestras líneas telefónicas abiertas, el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. También la mensajería de texto. Escriben la palabra ALBA, dejan un espacio en blanco, escriben su comentario y lo envían al 256. El costo del mensaje es 50 céntimos más básico más IVA. Y nos escriben desde temprano y nos dicen, estamos en otra fase del golpe lento, la oposición violenta y mentirosa desconoce la victoria de Maduro. Recordemos que esta oposición está siendo apoyada por medios de comunicación privados y las transnacionales de la información, ¿verdad? Ojo pelado con ellos, no podemos caer en provocaciones, totalmente de acuerdo. Porque eso es lo que ellos están buscando. Buen día, revolucionario. Yo como venezolana quiero la paz para mi país. Y la señora donde yo trabajo es una psicópata. Ayer dijo, y aquí se cayó el mensaje, ¿no? Pasar en cadena todas las agresiones y asesinatos del fascismo a cada rato. Cero impunidad, lo dice José Marcano. Sí, eso yo pienso que podría hacerse, pero ¿sabes qué ocurre? Que la persona que no quiere saber, no quiere ver, no quiere asimilar, no ve cadena. Cambia de canal. Es más, ¿cuál ha sido la estrategia de los sectores fascistas? Llamar al pueblo antichavista a tocar cacerolas cada vez que aparece Maduro, cada vez que hay cadenas, también lo hacían con el presidente Chávez, por eso nunca se enteraban de lo que estaba pasando. Lanzan una transmisión donde se desmontan estas matrices y esas personas ahí mismo salen corriendo, prenden su equipo de sonido y ponen el CD de las cacerolas, porque por mi casa ni siquiera las tocan, ponen CDs a todo volumen. Entonces son cacerolas, una canción de estas espantosas de Capriles, cacerolas, una canción de Willy Colón. Ya en estos 3 días hay un vecino que ya le conozco la secuencia del CD. Entonces, oye, y es impresionante porque uno quiere ver las cadenas y, bueno, los que no tenemos, pues, el problema de vivir en una zona donde la oposición es mayoría, se nos dificulta escucharla, ¿no? Entonces, sí, se puede lanzar la cadena, pero estos sectores, estas personas que han sido cegadas por los políticos antichavistas, no quieren saber, no quieren escuchar, no quieren reconocer. No quieren reconocer que el apoyar a estos sectores es un gran error. En lo personal pienso que si no estás de acuerdo, no te gusta Nicolás Maduro, si no estás de acuerdo por las políticas bolivarianas, exige que surja otro liderazgo. Yo hubiera entendido el crecimiento de votos hacia la derecha si el candidato hubiera sido una cara desconocida, si el candidato no hubiera sido una persona que participó en un golpe de Estado, participó en un paro petrolero, realizó allanamientos ilegales, es un gobernador, es un mal gobernador. O sea, es una persona que ha cometido todos los delitos, o sea, es una de las caras de los peores delitos que se han cometido contra el pueblo venezolano durante 2002 y 2003. Y que haya gente que haya votado por este señor, si hubiera sido otro rostro, alguien desconocido, alguien que no hubiera participado en esos hechos, uno lo puede entender. Incluso se les respeta y se les respalda. En lo personal, yo lo escribí en su momento en Twitter hace unos días, antes de las elecciones. A mí, con todo, y que esa señora ha sido objeto de burlas, a mí me parece mucho más digno votar por María Bolívar que por una persona como Capriles. Porque María Bolívar no asedió embajadas. María Bolívar no dio golpes de Estado. María Bolívar no es una xenófoba que anda inculcando el odio y llamando a la gente a que persiga a las personas oriundas de Cuba. Entonces estas personas antichavistas están en todo su derecho a ser antichavistas. Oye, vale, pero sean un poquitico más selectivas a la hora de votar y presionen a los sectores de oposición a que surjan nuevos liderazgos. Pero no puede ser que se le dé un voto de confianza a un señor que ha sido uno de los artífices de los peores golpes que se le han dado a la patria en los últimos 14 años. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Días, esa es Ingrid. Hola, Ingrid. Espero que se recupere pronto, Randa. Yo también. Mira, lo que dice el señor, en cierta forma es verdad, pero puede ser en esa cosa que no le di tiempo yo a colocar otra cosa. La cadena cortita, muy corta, rapidito, así un bosquejo rápido. Ajá. Para que vean la magnitud de lo que hicieron. Esta gente es un desquiciado, este hombre es un desquiciado. Ayer sin querer coloqué una radio que decía la secretaria, ay, que ella ya entregó, pero fue el llamado que hizo Aurora, o que se incorporara, o porque no había gobernador, que la del Poder Legislativo que se pronunció ayer. Entonces dijo ella, no, que el Capriles se ha incorporado ya a sus labores. Fíjate no se ha incorporado nada. O sea, es un flojo. Sí, y que él hoy iba a inaugurar un gran mercado, yo no sé qué más, no sé qué más, porque sabe que está metido hasta los tiqueteques en esto. Él es fascista. Esa muerte, ya López, la mamá de López se voló. Y se voló Bocaranda. ¿Por qué Bocaranda? Porque Aranguibel se lo había dicho, pues vamos a dar tu dirección y la de todos ustedes, porque eso fue lo que le hicieron. Bocaranda cometió un delito, incitación a delinquir, y violó la Constitución al incitar al odio, a la discriminación hacia un sector de la gente que vive en Venezuela, que en Venezuela está prohibida la discriminación. Él promueve la discriminación hacia los hermanos cubanos. Mira, dio la dirección de la rectora, dio la dirección de Andrés y el papá. Todo eso. Entonces, cuando Aranguibel dijo, voy a dar la dirección de ustedes, se lo dijo en la mañana, la voy a dar con todas las consecuencias para ver si a ustedes les gusta lo que le hicieron a esas personas ayer. que son dignas, que tienen derecho. Parece ser que eso no está escrito en ninguna parte, que ellos tienen que vivir mejor en las zonas mejores. No, eso no está escrito aquí, establecido en ningún estatuto ni nada. Lo que son miserables. Y la gente, no, esos que se voltearon a última hora, porque si se voltearon, te voy a decir una cosa, gente. Esas personas no tienen conciencia de nada, políticamente de nada. No, no, pero mira, la mayoría deben estar arrepentidos. Porque no, que porque comieron, no, no, comieron un cuento. Chao. Bueno, eso no se arrepiente. Ahorita están hasta cobrando las pensiones, las mismas que se voltearon, por el asunto de la alimentación y una serie de estupideces, porque venga, yo te voy a decir una cosa, esa. Aquí le faltó velocidad al gobierno, mientras que inauguraban cosas tecnológicas. Lo que podía haber hecho cuando el presidente Chávez en paz descanse se vio asediado, le mandaron gasolina, le mandaron comida, lo que podían haber dicho ellos cuando faltaba, porque sí faltaba en algunas partes, sí faltaba, eso no es mentira, porque yo, que si la margarina, que se nos llama, porque tenían todo acaparado, haberle dicho a Vilma, la otra había haber metido la margarina, los atarrullazos, todo atarrullazo. De ahí le faltó, tiene que estar muy bien. Y Nicolás, el presidente de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, debe de dejarse tanto subestimar que él es un obrero. No, él es un trabajador, digámoslo así, es un trabajador y punto, y debe ocupar Mira Flores, como todo un presidente, nada inventar que es un museo ni nada, no. Él con su familia ocupar como debe ser, que no se subestime, él no se tiene que estar subestimando, es bueno, es humilde, pero no pendejo. O él es el presidente y punto. Y montarse allí en su mercado, que ningún no está inventando tanto, porque estos fascistas son capaces de sacarlo por eso, porque él coloca en Miraflores otra cosa. Tampoco le podemos dar a ellos chance a nada, porque son fascistas. Ahorita tuviéramos los marines aquí, llevando palo a todo el mundo como hicieron en Libia. Eso es lo que ellos estaban buscando. Eso, lo que pasa es que el pueblo no cayó en provocaciones. Pero no es eso, esa, pero que no entendieron nunca. Eso que votaron contra, no entendieron nunca. Y no entiende la magnitud del problema. Esto es grave. Esta gente estuvieran aquí, adentro, de nosotros, aquí mandando y nosotros llevando cogotazos limpios. No, y no solamente nosotros, ellos también. Pero la cacerola, esa, eso es terrible. Esta gente son desquiciadas. Mira, yo detesto eso, con toda mi alma lo detesto. Sí, bueno, mira. Es terrible. Mira, ojalá que se acabe esto, porque esto no puede ser. No, no, que Nicolás se monte como debe ser, como todo un presidente que se lo merece. Como todo un presidente que se dé su caché, y punto. Gracias. Muchísimas gracias, Ingrid. Mira, las cacerolas, que en un principio nacieron como un elemento válido de protesta, ha sido utilizado en los últimos años por los sectores fascistas como un elemento de tortura psicológica. ¿Qué logran con los cacerolazos? Enervar los ánimos de la persona, de las personas, generar zozobra, polarizar más la situación. Es una herramienta de disuasión, de amedrentamiento. Por en un sector donde el antichavismo es mayoritario, se ponen con las cacerolas, con los discos a todo volumen, y la minoría se siente amedrentada y se inmoviliza. Porque dice, bueno, si a mí se me ocurre poner mi Chávez corazón de pueblo, me guindan. Yo sé de gente que le han destrozado los carros, que han disparado hacia las ventanas de sus casas, por el hecho de asomarse a la ventana y gritarles, déjenos en paz, cállense la boca. No, pero eso son el cacerolazo ha sido transformado por estos sectores como una herramienta de terrorismo psicológico, y la utilizan justo cuando hay una cadena o cuando hay una transmisión donde se van a desmontar las mentiras que ha construido el equipo político de Capriles Radonsky, los medios de comunicación privados, en especial Globovisión, y las transnacionales de la información como CNN, Fox News, El País, ABC, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está, Enza? Hola, Alvarina. Aquí, bueno, lamentando la muerte de los camaradas, eso. Uh-huh. Esta gente está loca y, bueno, y a mí lo que me indigna, Enza, que muchas personas que se están beneficiando del gobierno, les han dado casa, les han dado todo, van al mercado y votaron contra Chávez, en tema de la agradecida. Pongo ejemplo, donde yo vivo, hay un tipo ahí que no gusta Chávez, cuando ahora que se murió, festejó, y el primero que va a mercar, cuando llegan los pollos, lo llaman a él para que compre las cajas de pollo y todo. Entonces, y también otra cosa que te voy a decir, lo que están en la junta, toda esa gente, hay personas adultas mayores, que como no les llegó la atención, gente que nunca ha trabajado, que son bien sinvergüenza también, que nunca han trabajado, entonces como no les ha dado la atención, no les ha llegado la atención, votaron en contra de Chávez. Te lo digo con propiedad. ¿Ves? Muy entonces, bien. Ajá. Vamos, ya, Alvarina, que hay otra llamada atrás, sí. A ver. Bueno, y mucha gente que están en los mercados también, te digo yo, que también están robando cuando llegan las mercancías, las esconden, y la gente está muy descontenta. Por lo menos a mí no me asustan, porque yo estoy en lo mío y punto. A mí nadie me va a hacer cambiar mi opinión. Y bueno, que pasen buen día y chao. Pues. Buen día, un abrazo, Alvarina. Otra llamada, buenos días. Rosales de la Avenida Fuerza. Hola, llamada. Teresa, ¿cómo anda todo? Bien, Enza, yo quería hacer un llamado a todas las personas que puedan ayudar. De verdad, mira, como yo te dije anteriormente, estuve prácticamente 2 meses en el estado Táchira y me quedé asombrada de las cosas que pasan allá. Sinceramente, no me gusta estar en los pantalones de el gobernador de San Cristóbal, porque hay gente que, aunque se dice chavista, llorando por la muerte de nuestro comandante Hugo Chávez Frías y sacando alimentos y gasolina del estado Táchira, y dice que si unos lo hacen, ellos también lo hacen. Y me dolió mucho porque es gente que yo conozco. Otra reflexión que yo me venía haciendo de hace mucho tiempo, y se la he dicho aquí a varias personas, y tuve la oportunidad de decírsela ya a mi sobrina, que tiene un pequeño comercio, es acerca, no, que si nos llega la mercancía, que si nos llega cara, que si no sé qué más. Yo siempre digo, si te llega una cosa cara, un volcán, compra otra cosa, utiliza otra cosa, haz otra cosa. Incluso allá me dijeron que no, que se necesita la harina pan, porque si no, la arepa, el pan del venezolano es la harina pan. Yo le dije, mire, yo tengo entendido hace muchos años, escuché que en Europa el pan es el pan donde se produce el trigo, y cuando alzaban galletas o pan así desorbitadamente, la gente hacía un complot y comía papas, de todas sus cosas, pero no compraban eso, y ese producto le ponían el precio justo. Y no entiendo usted que tiene aquí un comercio que no le llegan los productos de empresas Polar, pero váyase para todos los sectores de los barrios, de los campos y del último sector aquí del estado Táchira, con la frontera y todo eso, de la cerveza Polar, para que vea que a todos los lados les llega, y por caja y todo eso. Entonces Polar no tiene para mandar los alimentos, todo lo que se deriva de los alimentos no llega, pero la cerveza sí tiene suficiente transporte para cargarla y suficiente almacenamiento, porque esa cerveza, entonces usted no ve ningún decomiso de cerveza, yo no lo he visto todavía, que alguien me lo diga, un decomiso de cerveza que vaya a Colombia, un decomiso de Pepsi-Cola que vaya para Colombia, un decomiso de Coca-Cola que vaya para Colombia, porque eso no es un producto de primera necesidad. Pero ¿por qué la cerveza, que además dejan el botellero botado por todas partes, que hace 2 años que fuimos por Mérida y hasta el Pico Bolívar allá, el Pico Bolívar no, el Pico del Águila, habían botellas de cerveza que lo que hace es producir problemas al ambiente? ¿Por qué también esa compañía no tiene la moral, no tiene el amor por Venezuela de recoger todo ese poco de vidrio, de latas, y hacer de nuestra Venezuela una Venezuela con un ambiente natural, con un ambiente respiratorio, con un cuidado de la tierra y del planeta en que habitamos? Yo quiero que alguien me diga por qué la cerveza está en todas partes, incluyendo cuando fue el paro, y que sea de empresas Polar, y nadie va a protestar porque no hay arroz, porque no hay esto, porque no hay lo otro. Pero te aseguro que si falta la Polar, cualquiera saldría a decir y a que con mi Polar no se metan. Gracias, Enza, y feliz día para todos. Feliz día, Teresa. Tenemos otra llamada, Iván. Adelante, buenos días. Ah, ok, soy yo. Buenos días, Elsa. ¿Te gusta una serie? Buenos días. Para acompañarlo, a reforzar lo de la compañera, por supuesto, o sea, ella dice que eso es en Europa, pero no solamente en Europa, no siempre es Europa, es una cuestión de cultura, de enseñar a la gente de que si te suben un producto, dejarlo consumir, o se lo cubren o lo rebajan. Pero como aquí el sistema capitalista y el sistema del sistema que nos vendieron es que si, o sea, si está caro, yo lo compro y no compro uno, solo compro 3 y paso al lado del vecino o del compañero, sea, no, si yo lo conseguí, no, yo pagué 300 bolívares, sea zapato, sea comida. Eso es una enfermedad que nos inyectaron como el consumo. Entonces, claro que eso, para eso hay que hacer un proceso de enseñar a la gente de cómo contrarrestar ese ataque. Y cuando te ponen las cosas caras, bueno, no se compra, pues. No hay pan, comeremos yuca o comeremos cazabe. Pero como también ahorita la juventud, todo es una cadena de cosas que nos han metido. Y por otro lado, la hemos abandonado y hemos aceptado. Por lo menos, muchachos, hoy en día tú les metes un cazabe y para ellos eso es una cosa, como si fuera una cosa del otro planeta, del otro mundo, ¿me entiendes? Porque con lo rico que es un cazabe mojado en el hervido. O el cazabe con mantequilla, ajo y perejil en el horno. Exactamente. Mm. Y está el caso de Capriles con el caso de la empanada con carne. Mm. ¿Me entiendes? Entonces, por ese lado. Por otro lado, que la gente que está rodeada de gente, como yo estoy aquí en el Peñón, es ahí también el talle. Disculpa que yo siempre, aquel día, mira, claro que estaba arrechísimo, pero vamos a tratar de entender lo que quiero decir. Y va al clavo ahorita porque, mira, si te están dando cacerolazo, donde te están dando cacerolazo, esa gente que está esquizofrénica, ¿ok? En un punto de su corazón tiene algo a venezolano. Entonces, en el momento que tú actúas en ese detalle, el que está aquí prende su equipo sonido y pone una música llanera, no lo estás como alterando más, sino se ve, porque yo lo he comprobado, se ve que empieza como a reflexionar, a bajar la guardia, porque no le estás metiendo un ataque de música revolucionaria, no le estás metiendo algo del veneno que a ellos le metieron, sino le estás metiendo algo patrio, algo venezolano, que es nuestro y es revolucionario, pero muy sutilmente. Uh-huh. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí, no, excelente, sí. Entonces, es ahí cuando yo digo que la música venezolana, que ayer lo vi y mal lo interpretaste tú, porque después pusieron una cosa con guitarra eléctrica. Yo lo que te digo es disculpa, pero a veces yo siento, Gustavo, que tú como que estás enamorado de mí. Agarras y fue Randall el que te respondió, sí, y te respondió duramente, yo no abrí la boca, entonces no le cuestionas a él, sino que sales con ensa, teoría, chamo, pero, vale, pero ya, está bueno. Pero está bueno. Que claro que estoy enamorado de ti, así que empieza el amor, ¿no? Por otro lado, mira, esto es lo que quiero decir. Y entonces, mira, quiero aprovechar otra vez también este momento, porque yo no estoy tuve información de que ustedes se reúnen, la cooperativa, ¿no? La cooperativa. No es una cooperativa, es una asamblea. La emisora pertenece al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, pero está siendo gestionada desde el punto de vista de líneas informativas y de militancia por la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadoras. Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba, pero no soy como trabajadores. Como yo no soy trabajadora, yo tenía la información de que ustedes se reúnen comúnmente los jueves a las 2 de la tarde. ¿Es verdad, mentira? No. No, entonces es mentira. No tenemos un día fijo de reunión. Y disculpe si hay alguien esperando en la llamada, porque voy a acelerar. Entonces, la pregunta es, ¿qué oportunidad tengo yo de ir a una asamblea a plantear cosas que yo veo de la radio? O sea, y tratar de explicarlas de otra forma y con mucho más espacio, no con el esa espada en la que tienes que cortar la llamada porque hay otro, etcétera, porque estamos en el programa. Claro, mira, lo puedes hacer, puedes hacer como usuario, puedes acercarte siempre que quieras, y de hecho las leyes establecen que se pueden formar comités de usuarios. Perfecto. De diferentes emisoras, y bueno, y pueden venir, de hecho nosotros dentro de nuestro manual de... ¿Cuál es el día de reuniones de ustedes? Mira, no tenemos un día fijo de reunión, dependiendo de la dinámica nos reunimos en la tarde, pero dependiendo de la dinámica nos podemos reunir un lunes en la tarde, como puede ser un viernes, dependiendo de la dinámica de trabajo. Que sería cuestión, ya que hoy es jueves, dejar pasar el día mañana, el lunes que viene te puedo llamar y tener tú más o menos una idea de cuándo va a ser la reunión la semana que viene. Sí, pudiera ser más que el lunes, más bien el martes. Ok, otro detalle, vuelvo y repito, no es que sea, es que son factores psicológico, hay que trabajar con cómo ellos trabajan, manipulan la psicología y en cierto sentido nos llevan por los cachos. Ayer el cacerolazo, era a las 8, ¿no? Y lo están anunciando, se anuncia y viene el cacerolazo. Uh-huh. Uño, amiga, el musicalizador, el programa que X estaba terminando, pues, cayendo, oye, ¿cómo va? Y salen con una versión de Sting. Después me mete eso, y cuando yo llamo y dice, coño, panita, pon algo, creo yo, el muchacho me responde, ¿cómo es con el colmo de la canción? ¿Cómo es esta canción? La de... Ay, Dios mío, la de los guaperos, yuchuwi, guaperos, chucu... Coño, por favor, mi hermano. Bueno, es cuestión de momento, de saber intervenir. Yo no estoy diciendo que no dejen poner esa música, yo soy rockero. Pero claro, trabajarlo. Chévere, mira, Gustavo, ya nos toca ir a, fíjate, feliz día, es tiempo de ir al corte, y gracias, ¿no? Gracias por tus sugerencias, gracias también por, bueno, por hacer énfasis, ¿no? En este tipo de detalles, de verdad que lo tomaremos en cuenta. Tienes razón, hubiera sido mucho más políticamente más hábil, pues de repente regresar, ¿no? Del cacerolazo, lo que pasó pues con música revolucionaria, música venezolana, es una excelente idea y bueno, la tomaremos en cuenta, Gustavo. Son las 11:26 minutos, es tiempo de hacer una pausa y vamos con Rodbexa, rap revolucionario y una letra muy patriótica, de hecho. ¿Cómo se llama esta canción, este tema? La patria es. La ventana, atrévete a mirar más allá. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Las creadoras y creadores bolivarianos reafirmamos la victoria de Nicolás Maduro y te invitamos hoy jueves 18 de abril a la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, que contará con la participación de Carmen Bohórquez, Francisco Pacheco, José Alejandro Delgado, Roque Valero, Ángel Palacios y Luis Brito García. Hora 5 de la tarde. Este es un servicio público de Alba Ciudad. El 0800 a toda vida, 0800-286-3284-32, está activo las 24 horas del día para que el pueblo organizado denuncie los focos de violencia que intentan desestabilizar tu comunidad. Recuerda, 0800-286-3284-32 o 0800 a toda vida. La misión A Toda Vida Venezuela está al servicio del pueblo. Yo soy la muerte. ¿Por qué tienes que andar con esa pistola encima? No, mamá, no exageres. El arma me protege. ¿Qué protección ni qué nada? ¿Crees que la vida es una película donde el protagonista saca su pistola, los mata a todos y no le pasa nada? Mi pistola no me falla. Bájate de esa nube. Si te llegan de sorpresa, no lo cuentas. Con esa arma no estás seguro. De todas las veces que se usó un arma para la defensa personal, en más del 65% de los casos, la persona resultó herida o muerta. Desármate. Comisión Presidencial para el Desarme. Alba Ciudad, 96.3 FM. Creando conciencia, creando cultura. Cosecha de logros. Los trabajadores y trabajadoras de CanTV hoy han venido aquí a entregar los dividendos del año 2012. 1.800 millones de bolívares para la educación, la salud, y los recibimos a nombre de todo un pueblo. La revolución avanza. Venezuela crece. SIPSI, pregonando conciencia. La doble moral de un candidato. En las recientes elecciones regionales del 16 de diciembre de 2012, Enrique Capriles Ranowski fue electo gobernador con 583.663 votos, con una diferencia de 45.111 votos de su más cercano contendor, el canciller Elías Jagua. Y con un porcentaje tan pequeño, Ranowski asumió la gobernación del estado Miranda. Y ahora, ¿por qué no aceptar la diferencia de 272.568 votos? ¿A qué juega el candidato antichavista? Su plan es desestabilizar el país para entregarlo a las oligarquías venezolanas y al imperio norteamericano. No caigamos en provocaciones. Defendamos la patria con disciplina. Alba Ciudad. Somos conciencia. Somos cultura. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un soñar soberano. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Big man, there goes Mac the Knife. Just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Mac Heat, dear? So there's not a trace of red on the sidewalk. Sunday morning even lies a body oozing light. Someone sneaking around the corner. Is the someone Mac the Knife from a tugboat by the river? A cement bags drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mac he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mac he'd spend like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanier, sweet Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, dears. Now that Mackie back in town. Take it, Satch. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. 11:37 minutos de la mañana, regresamos a La Ventana con Louis Armstrong, Mac the Knife. Y este tema, pues, se lo dedicamos con mucho cariño a nuestro buen usuario y querido usuario, Darwin Parra, que por cierto, Mac the Knife, ¿saben qué historia relata? La de Pedro Navaja. Vamos a hablar un poquitico, ¿no? Vamos a dedicarle 5 minutos a este tema. Resulta que Bertolt Brecht, este dramaturgo de alemán, comunista, de la Alemania Democrática, y con música de Kurt Weill, escribieron la ópera de los 3 centavos. Eso fue en 1928. Escribieron una canción llamada La Copla de Maki el Navaja. Y después, en el año siguiente, la incorporaron a la ópera de los 3 centavos. Pues bien, ha sido todo un éxito que ha sido, ¿verdad?, versionada. Con letra en inglés, pues este tema fue interpretado por Louis Armstrong a partir de 1953 y por Bobby Darin en 1959. También Frank Sinatra ha interpretado este tema. Este tema, ¿verdad? Bueno, según dice Wikipedia, se hizo otra versión por Sting. Pero lo más interesante es que Mac the Knife, este tema que acabamos de escuchar, que su origen lo tuvo en la ópera de 3 centavos de Bertolt Brecht, pues fue inspiración de Rubén Blades para escribir Pedro Navaja. Con la diferencia que el Mac the Knife de Louis Armstrong y de Bertolt Brecht tenía un cuchillo, ¿verdad? Y aquí tenemos un Pedro Navaja y le mete ya la historia de un revólver, de una prostituta, todo un drama, ¿no? Pero es básicamente lo mismo. Entonces, bueno, ya aquí les hacemos la historia, ¿no?, de este sabroso tema interpretado por Louis Armstrong, Mac the Knife. Y continuamos, pues, con la participación en La Ventana. Vamos a adelantar algunos mensajes antes de darle paso a la llamada, ya que nos ha llegado muchísimos mensajes a través del 256. Nos dicen, ¿hasta cuándo Leopoldo López y Capriles se burlan de la ley en Venezuela? Cometen tantas flagrancias y aún así están libres. Nos dicen, oda al desempeño del canciller ante la ONU, Jorge Valero, representante de lujo de Venezuela y fervoroso revolucionario. Así es. Nos dice Carlos Vegas, justicia, justicia, basta de impunidad, cárcel para Capriles, Leopoldo López y su banda por los crímenes de compatriotas en La Limonera. En ese sentido, informó el presidente Nicolás Maduro que han sido identificados los vehículos de autores materiales del asesinato de José Luis Ponce. Esto lo dijo durante el funeral de este venezolano, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el sector La Limonera, municipio Baruta del estado Miranda. He ordenado que se aceleren las investigaciones. Los vehículos de los fascistas que atacaron a José Luis Ponce están identificados. Tenemos que ir por ellos. Le he dado orden al ministro Reverol, al jefe del CICPC, de agilizar la captura de los asesinos, detalló el presidente. Por cierto, a los 8 compatriotas asesinados por hordas fascistas, pues le fueron entregadas la orden Libertador. Otra cosa que señaló el ministro para las Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol, pues dijo este jueves que estamos haciendo honor y gloria a estas personas fallecidas. Nos hemos comprometido con las familias de estos compañeros en hacer justicia. En ese sentido, Néstor Reverol manifestó que hemos designado un equipo especial del CICPC para hacer una profunda investigación de todos los hechos ocurridos. Al tiempo que indicó que vamos a poner la más alta distinción en condecoración, que es la Orden Libertador y Libertadores de Venezuela, a un grupo de compatriotas que lamentablemente perdieron la vida. Buscaremos a las personas que están relacionadas con estos horrendos crímenes y a quienes están detrás de estos grupos desestabilizadores, quienes los financian y las personas que los dirigen para aplicarles la ley orgánica contra la delincuencia organizada y la incautación de todos los bienes que puedan tener y el bloqueo de todas las cuentas para que sientan de verdad y se hagan responsables de estos hechos. Destacó Reverol que no vamos a permitir que sigan desestabilizando el país. Vamos a tomar acciones contundentes en caso de que sean necesarias. Vamos a hacer todo para hacer justicia a esta noble familia venezolana que, atendiendo la voluntad popular, perdieron la vida por estos grupos fascistas llenos de odio. Nos dicen por acá, soy Lucía, no nos engañemos. Su plan, aunque hubiesen ganado, era el mismo, culparnos y dejar la mesa servida a los yanquis. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hello. Ok. ¿Soy yo? Sí, ¿quién es? Ah, Gustavo otra vez. Hola, Gustavo. Mi compañero me acaba de decir que tenía una llamada y yo sé cuál es la tónica, yo me quedo callado y estoy cocinando, pues siempre ando cocinando. Sí, por ahí hace un rato escuché tu microondas. Mira, ahí está. Dime. Aparte de todo, es interesante a ver que en Alemania, cuando la época de Hitler, la persecución a los judíos, una noche los cristales rotos. La noche de los cristales rotos, sí. Exacto. Y también una noche los cuchillos largos, que estás hablando del compositor este alemán. Compositor, No, dramaturgo, Bertolt Brecht. Disculpa. Es el que dijo, hay hombres que luchan un día y son buenos, los hombres que luchan. Es el mismo que compuso la ópera de los tres centavos, que dio origen a Mack the Knife, que dio origen a Pedro Navaja. Entonces, es tan parecido lo que ha sucedido en estos días aquí, que es también cuando salen los que creían en la raza pura, en el movimiento nazi, a perseguir comunistas. Es un día, es el día de los cuchillos largos. Sí. Y no sé si me podrías tú nutrir. ¿Ese dramaturgo estuvo en ese problema? ¿Fue perseguido? Él fue militante comunista y lo que te puedo decir es que ha sido militante comunista hasta su muerte. Ajá. Y fue uno de los principales, además de ser uno de los principales dramaturgos, ¿no? O sea, los principales exponentes dentro de la historia del Teatro Universal, vivió y murió en la Alemania democrática, es decir, el lado comunista de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Dale, bueno, felicidad, dale de nuevo. Feliz día. De todos modos, bueno, si Mack the Knife fue compuesta en la década del 20, pues es probable que haya sido perseguido o haya sentido los embates en esta noche de los cuchillos largos. Tenemos mensajes, nos dicen, buenos días amigos, ¿qué les parece? La Viviana Givelli puso ayer en su Twitter que las 8 personas revolucionarias que murieron a causa de Capriles, Leopoldo, y aquí se corta el mensaje y no sabemos cómo termina. Nos dicen, buenos días Ensa, por las redes hay un mensaje y que mañana en la proclamación de Maduro piensan meter infiltrados para causar problemas, hay que estar pendientes. Mira, estos mensajes son para desestimular la asistencia al evento, para desestimular la asistencia a la juramentación de Maduro. No podemos caer en estos rumores. No podemos darles el gusto de poca afluencia de personas para apoyar a Nicolás Maduro. Estamos apoyando, o sea, la mayoría de los venezolanos y las venezolanas votamos por Nicolás Maduro Moros y tenemos que demostrarle al mundo que estamos rodilla en tierra apoyando el proceso bolivariano y apoyando a Nicolás Maduro Moros. Pienso que si tenemos unos cuerpos de inteligencia lo suficientemente efectivos para desmontar el golpe de Estado que este señor tenía preparado, para agarrar a los paramilitares salvadoreños, para agarrar paramilitares colombianos, para neutralizar incluso focos de sedición, como lo dijo el mismo presidente Maduro, pequeños focos de sedición dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales, y que ha sabido actuar se ha sabido evitar que por culpa de estos fascistas se armara una debacle peor, podemos estar más que seguros que la seguridad en esta manifestación va a estar garantizada. Porque si hay algo que ha caracterizado al gobierno bolivariano es que, a diferencia de los líderes de oposición, no mandan a las personas al matadero. Que si hay un peligro, no solamente lo alertan, sino que lo evitan. El golpe de Estado estaba montado para cuando los opositores llegaran al CNE, aquí se armara la tángana, 11 de abril 2002. ¿Qué hizo el presidente Maduro? Prohibida la manifestación. Y en el caso de que hubiera algún peligro, pueden estar seguros que se cambiarían los planes para la juramentación del presidente Maduro. Pero no podemos caer en rumores que puedan desmovilizar al pueblo chavista para apoyar al presidente Maduro. La patria y el presidente Maduro nos necesitan más que nunca. Así que desde aquí, de verdad, desde mi corazón, a nombre de Enza García, hago un llamado. Vamos a apoyar al presidente Maduro. Vamos a demostrarle al mundo que la mayoría de los venezolanos eligió seguir con el plan de la patria y seguir con el legado de Chávez. Y mañana es una buena oportunidad. Y por la seguridad no se preocupen. No se preocupen porque no nos están gobernando locos. A diferencia de las personas antichavistas que las están manejando una serie de personas inescrupulosas. Y que la seguridad está garantizada. Tenemos llamada, buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Enza es Juan de los Caminos. Hola, Juan. Mira, Enza, no sé qué comentario de tu parte lo que te voy a decir. Aquí en el edificio donde vivo y trabajo, ayer tarde como a las 5, tres muchachitas entre las edades 7, 9 y 11, por ahí más o menos las edades, van en las tardes a montar patinete y bicicleta. Y una de las muchachitas le dice a la otra, mira, tú sabes que hay muertos, están matando gente. Y una, la menorcita, la que creo que tiene 7 años, dice, sí, son puros chavistas, están matando a los chavistas porque ellos son malos. Fíjate lo enfermizo que vive. Eso lo escuchan en su casa. No, los padres. Por eso, lo escuchan en su casa, lo escuchan en su escuela. Mira, no creas, yo también me he sorprendido por cosas que he escuchado de niños pequeños. Esa muchachita vive en el piso 4 y eso tocan cacerola como tú no tienes idea. Y ellas, todas esas niñas a esa corta edad, gritando que el gañote se la ha agarrado diciendo fraude. Unas niñas que ni saben qué es eso, fraude. No entiendes esa palabra, no la asimilan. Entonces, ¿qué pasa? Eso es algo tan enfermizo, de que le siembran desde una edad temprana, que como ellos son riquitos, son los sabrosos de la película, a enseñar a odiar al humilde, al pobre, al que les trabaja, les limpia esos apartamentos, que esos son los peligrosos. Entonces, yo me indigné y yo los miraba y me saludaban, hola Juan, hola, ¿cómo están ustedes? Pero de ahí no paso más porque la mayorcita no me mira muy bien porque la... son de descendientes, los padres, los abuelos son italianos. Entonces, no sé qué comentario de tu parte, buen día. Mira, yo también he escuchado, lamentablemente, hay personas que están tan enfermas que se les olvida, que les inculcan, y yo no creo que lo hagan con mala intención, les inculcan ese odio, ese sentimiento a sus niños, ¿no? Es lamentable. He escuchado comentarios muy duros, ¿no?, por parte de niños que forman parte, ¿no?, de familias opositoras, como también he escuchado, y han sido mayoría, con mensajes muy hermosos de los niños formados. Formados, no hablemos de hogares chavistas, pero venidos de escuelas bolivarianas, incluso de escuelas privadas, ¿no? Yo pienso, las manifestaciones de amor de la infancia hacia este proceso son mucho mayores, ¿no? Y hay una nueva mentalidad. Porque si bien estas niñas les dicen o escuchan en su casa que todos los chavistas son malos, pero estas niñas respetan más a Venezuela que lo que lo pueden respetar personas de mi edad, ¿verdad? Que crecimos escuchando los mayores de los irrespetos hacia nuestra patria. Cuando decían, cuando las canciones infantiles, el cacique Guaycaipuro era un chulo que mató a su mujer porque no le dio plata. Cuando decíamos en las canciones infantiles que nuestra bandera era la bandera de los piojos y decíamos en canciones infantiles que Simón Bolívar, además de nacer en Caracas, se tiraba peos y mataba vacas. Eso ya nuestros niños no lo están escuchando. Porque si hay algo también que logró el comandante Chávez, fue inocular en cada uno de nosotros el orgullo patrio y la noción de patria, que unos lo tenemos más arraigado, que otros lo tienen menos. Es otra cosa. Y los culpables de que estos niños digan estas cosas es que ni siquiera son los padres. Son los líderes, son los think tanks, los que llaman tanques de pensamiento, los que diseñan y lanzan matrices de opinión. Los culpables de esto son las transnacionales económicas que controlan, las transnacionales de la información que controlan a nuestros medios privados, la derecha mundial, y tienen a un sector de la población venezolana y del mundo alienada. Los padres de estas niñas son personas alienadas y son personas que han sido envenenadas. Y una persona que no está bien de la cabeza por el veneno que le han inculcado no se mide de lo que dice delante de los niños. Pero bueno, estas niñas también irán a la escuela y crecerán e irán viendo un país mejor. Depende de nosotros como revolucionarios y revolucionarias tener una comunicación realmente efectiva y que nosotros empecemos y que nosotros fortalezcamos el trabajo ideológico para ir neutralizando el daño de las transnacionales de la información y de los medios privados. Vamos a darle paso a una última llamada, leemos mensajes y ya nos va a tocar. No, vamos a darle paso a una porque son las 11:52, a las 12 tenemos que despedir y también tenemos mensajes que la gente pues ha pagado por ellos y es justo que se les lea, ¿no? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Habla Fernando Lapresta desde Latillo. Casi no puedo hablar en estos tres días, me tocó al final, la de ayer, la disculpa, era la llamada mía. Ay. Sí, pero bueno, y casi la de hoy también. Ajá. De todas maneras... Casi, y digo casi, porque lo que tú estás hablando era más o menos lo que yo quería referirme. ¿Por qué? Todo el mundo habla hoy de las personas malagradecidas, de ese tipo de personas que mandan a los niños. Bueno, toda esa cantidad de características que nosotros no queremos interpretar, y ustedes lo hablaron muy bien ayer, si nosotros no interpretamos el contenido, no estamos haciendo nada. Exactamente. Si no interpretamos el contenido, no estamos haciendo nada. Yo quería decir esto. Yo, por lo menos, ustedes hicieron algo muy bueno ayer y antier, no sé, que estaban hablando de la Asamblea de los Trabajadores. Sí. El señor Nazaret acaba de decir que ojalá pudiésemos asistir nosotros. Es que puede, o sea, pueden formar parte del Comité de Usuarios de Alba Ciudad, los invitamos. Y de hecho, hasta pueden tener un representante en nuestro Consejo Editor. Eso está. Lo que pasa es que entre las personas que conformen el comité de usuarios tienen que postular a alguien para el consejo de editor y se reuniría con nosotros pues cada 15 días para evaluar el desenvolvimiento de la emisora. Pero yo lo que quiero decir es, yendo a eso, es en esto. Yo muchas veces no creo en ese tipo de agrupaciones, de colectivos, de fundaciones, porque son de papel. El problema que estamos sosteniendo ahorita, tú muy bien lo dijiste ahorita, es una falta de ideología. La política de cuadro no se hace. Nuestra plataforma no la estamos llevando como es. O sea, el proyecto no es que se esté perdiendo, sino está estancado, no avanza. Porque no tenemos y no llegamos porque los colectivos, las agrupaciones, todo lo que se diga, no me lo invite porque no me gusta, porque es feo, no, porque no tiene carro, no, porque no va a ir, no, porque... Y ese es el grave problema. Sí, yo pienso que es la falta de disciplina, pero no creo. Si hay colectivos que sí han funcionado. No, hay muchos. Pero hay muchos que son sumamente indisciplinados y eso hay que reconocer. De eso se trata. Y nosotros debemos, señores, si no interpretamos el contenido, estamos fritos. De todas maneras, bueno, ustedes tienen que despedir la radio, lo único que puedo decirle, feliz fin de semana. Mañana, igual, Fernando, un abrazo grandote. 19 de abril, pues. Sí, señor. Ah, bueno, hasta el lunes. De todos modos, bueno, mañana estaremos pues haciéndole cobertura a la manifestación, a esta concentración por la juramentación del presidente Nicolás Maduro Moros. lo de verdad que los invitamos a asistir, y a quien no pueda asistir, pues lo invitamos a escuchar Alba Ciudad. Leemos rápido los mensajes que nos han llegado y nos dicen: camaradas, necesitamos una cadena de Vicente Díaz. Totalmente de acuerdo. Ventana, esto ya lo de Oda del Desempeño, ya lo leímos. Nosotros sabemos la verdad porque vemos BTV. Nos dicen: hola, camarada Enza, por favor, si brevemente puedes explicar sobre las elecciones de Estados Unidos. Bueno, eso ya lo dejaremos para mañana. Camaradas, tenemos que estar pendientes con los enchufados. Nos dicen aquí una denuncia sobre algo que está pasando en la Torre Manuela Sanz de Arturo Benítez. Le haremos llegar la información a los organismos competentes. Nos dicen: hermana, ellos se cocinan en su propia salsa. Acá en La Vega anoche fueron 4 gatos los que tocaron cacerolas. Esta revolución no tiene marcha atrás. Camaradas, tenemos que estar pendientes con los enchufados. Nos dicen: lo que provocó Capriles y su camarilla fue el enfrentamiento entre vecinos, ya que a chavistas les fueron a cacerolear a sus puertas. Conozco una señora chavista de 76 años que la fueron a cacerolear por 2 días. Ayer se tomó 3 pastillas para dormir antes de las 8 de la noche. Yo soy chavista y me quisieron cacerolear unos vecinos y a mí se me volaron los tapones y salí con una cámara. Les tomé fotos y los insulté. Camarada, felicito a Calixto por el buen desempeño en CNN en español. Muy buena, lo dice José de Caricuao. Basta de impunidad a los fascistas y sanciones ya para los medios de comunicación para auspiciar el odio a la población. Desde aquí, bueno, también un saludo a los camaradas que escriben a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, en especial a Mari Dugarte. Bueno, no, de verdad que no nos ha dado chance de leer sus comentarios. En lo que lo tengamos, lo haremos. Un saludo y con todo nuestro cariño hacia ellos. Son las 11:56. Llegó el momento de despedir el programa. Gracias por su fiel sintonía. Gracias a Iván MacGregor por acompañarnos en los controles. Y nos vamos. Este tema se lo dedicamos a nuestro buen amigo Gustavo Nazaré. Música venezolana, historia y patriotismo. Cristóbal Jiménez, vuelvan caras. Hasta mañana. En las sabanas de Apure me traen de nuevo hasta el arpa al compás de un merecure. Al compás de un merecure, permítanme, compatriotas, que mi canto los salude. Cuando José Antonio Páez lanzó su grito a las nubes, se estremeció la pradera y alentó las multitudes. Y a través que pasa el tiempo, ese eco nos sacude. Ese eco nos sacude, hoy que la patria de nuevo nos reclama que se ayude. Nos reclama que se ayude, de nuestros libertadores estos ejemplos yo tuve. Estos ejemplos yo tuve, el pueblo venezolano reservorio de virtudes. Incansable y luchador contra las vicisitudes. Que cuida su patrimonio y defiende su costumbre. Que el pueblo marcha con optimismo y no dude. Venezolano y el grito de las queseras. Oye el grito de las queseras. Tú eres leal y luchador y eres valiente en la entrega. Y eres valiente en la entrega. Piensa que todo es posible, tenemos sangre guerrera. Del ejército glorioso que llevó la libertad más allá de la frontera. Si ayer vencimos imperios y ganamos una guerra, vamos a seguir luchando para ganar las que quedan. Para ganar las que quedan, como vencimos el paro de la industria petrolera. De la industria petrolera, es una misión hermosa, vuelvan caras es su lema. Vuelvan caras es su lema, educación y trabajo para transformar esta tierra. Si yo cambio por la patria, si yo cambio por la patria, cambia la sociedad entera. Aquel grito que dio paz con su lanza en las queseras, hoy millones de personas lo escuchan. Escuchan en Venezuela. ¡Vuelvan caras, Venezuela! Son las de Venezuela, pero pertenece a la línea 2.

Rompiendo cadenas, haciendo cultura. Muy buenos días, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Les invitamos a que nos acompañen en un recorrido nuevo de lo que es la cultura en nuestra ciudad capital. Hoy jueves 18 de abril, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular Pedro Calzadilla. En el control técnico está el señor Iván MacGregor y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Nicolás Maduro iniciará su gobierno desde la calle este 22 de abril por todo el país. Cultura. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia asegura no habrá impunidad ante hechos de violencia. Cultura al día. El pueblo de Miranda solicita se declare falta absoluta del gobernador Capriles. La lluvia no detuvo el concierto por la paz en la Diego Ibarra. Trabajadores de PDVSA y estudiantes de la Misión Rivas se pronunciaron en contra de los hechos violentos suscitados en el país. Congreso de Teatro y Circo 2013 abre convocatoria. El Comando Hugo Chávez ratifica su apoyo al CNE. El presidente Maduro aprobó la designación de Gustavo Arriaza como nuevo presidente de Venezolana de Televisión. Una venezolana gana premio Mariano Picón Salas. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con el historiador Luis Pellicer. Cultura al día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles en un encuentro con gobernadores en el Palacio de Miraflores, en Caracas, que recorrerá el territorio nacional en compañía de ministros, gobernadores y alcaldes bolivarianos a partir de este próximo 22 de abril. En este recorrido serán visitados todos los estados, cuyo cronograma será anunciado a todo el país este 20 de abril. Y esta movilización se realizará con la intención de tratar como prioridad la salud, la educación, la vivienda y la seguridad. Esto lo afirmó el primer mandatario. Quiero anunciar que nos hemos puesto de acuerdo en un conjunto de elementos para ir al gobierno de calle. Y el lunes arrancamos a recorrer todo el país. El cronograma lo vamos a anunciar el sábado, después de mi juramentación, que es el viernes. Pero ya tenemos bastante claro cómo va a ser el cronograma. ¿A qué estados vamos? A todo el país, 23 estados más distrito capital. Vamos a recorrerlo, vamos a establecernos allí. Vamos a desplegar ministros, ministras, con gobernadores, con poder popular, a conversar los temas prioritarios, la salud, prioridad absoluta, hospitales, CDI, ambulatorios, formación de nuevos médicos. Tenemos la meta de 60.000 médicos. Bueno, vamos a buscar a los muchachos, ¿dónde están? Pues, que tienen la vocación, que acaban de graduarse, que tienen la pasión por servir al pueblo. La información que fue publicada a través de los medios de comunicación pertenecientes al Sistema Bolivariano de Medios de Información, el presidente subrayó que en este recorrido se revisarán las obras que están por concluir en todas las regiones, con la intención de consolidar todos los planes realizados en la Revolución Bolivariana durante el mandato del presidente comandante Hugo Chávez Frías. Cultura al día. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Estela Morales, aseguró que no habrá impunidad ante los hechos de violencia registrados este pasado lunes en el país y garantizó que el Poder Judicial hará cumplir las leyes. Morales recordó que los actos violentos se producen luego que el ex candidato chavista Enrique Capriles pidiera ante los medios de comunicación y al CNE un conteo manual del 100% de los votos de los comicios presidenciales del pasado domingo, cuyo resultado dio ganador al presidente Nicolás Maduro. Nosotros como Poder Judicial debemos garantizar a través de todo nuestro Poder Judicial, nuestros jueces y juezas, que deben permanecer cada uno en su sitio de trabajo, con firmeza, con dedicación, sobre todo con objetividad, porque las vidas de los compañeros venezolanos José Luis Ponce, Rosiris Reyes, Henry Rangel La Rosa, Killer Enrique Guzmán, Ender José Bastardo Agüeda, Luis García Polanco, Rey David Sánchez, Joan Hernández, tienen que tener una respuesta de la justicia venezolana y pueden ustedes estar seguros de que la van a tener con firmeza, porque no habrá impunidad en este caso. No habrá impunidad, sobre todo porque en el proceso venezolano, dentro de la legislación venezolana, nosotros sabemos que cuando culmina el acto electoral, el cual es sujeto a auditorías, y luego de culminadas estas auditorías, el órgano competente para establecer algún tipo de contención de tipo administrativo sobre los hechos del Consejo Nacional Electoral es la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Expuso la presidenta del TSJ que el número de víctimas se ha elevado a 8, luego de que falleciera esta mañana Rosiris Reyes, de 44 años. Pidió a los jueces que deben permanecer en sus sitios de trabajo con firmeza, con dedicación y objetividad, porque las vidas de los venezolanos fallecidos tienen que tener una respuesta de la justicia venezolana. Son las 12:11 minutos. Cultura al día. Los mirandinos y mirandinas protestaron ayer frente a las inmediaciones de la gobernación de Miranda, en rechazo a la violencia promovida por parte del candidato perdedor y gobernador de este mismo estado, Enrique Capriles Radonsky. También solicitaron a los parlamentarios del bloque decretar la falta absoluta del gobernador en vista de su permanente ausencia. Estado bolivariano de Miranda, venimos hoy a exigir que ese majunche renuncie a la gobernación de Miranda. Él no reconoce al CNE, nosotros no lo reconocemos a él como gobernador de Miranda. Venimos aquí en paz, en alegría, pero en las calles, el pueblo está movilizado en las calles permanentemente. Los 7,5 millones de revolucionarios fieles, leales al comandante, presidente, venimos hoy a exigir que se respete nuestro voto. Nosotros votamos por Nicolás Maduro. Nosotros le dijimos al comandante, cumplimos con tu juramento. Blanca Gómez, habitante de la parroquia Sucre del estado Miranda, indicó que sus vecinos están cansados del abandono continuo del cargo para el que fue electo Capriles en las pasadas elecciones del 16 de diciembre y le exige que renuncie al cargo como gobernador del estado Miranda. Cultura. Desde las 10 de la mañana hasta horas de la noche estuvo prendida la música en el concierto Por la Paz en la Plaza Diego Ibarra de la ciudad de Caracas. La lluvia, que no se detuvo desde las 3, no impidió que los asistentes revolucionarios celebraran el triunfo del presidente electo constitucional Nicolás Maduro el pasado 14 de abril. La invitación de este concierto fue realizada por la jefa del Distrito Capital, Jacqueline Farías, en donde varios artistas como Roberto Antonio, Pacheco y su pueblo, Dame Pa' Matala, Los Cadillacs, Omar Acedo, Nubín Lacay, el grupo Herencia, Un Solo Pueblo, entre otros, fueron protagonistas. Escuchemos sobre este concierto a los integrantes de tan reconocido grupo musical, Un Solo Pueblo. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, nosotros Un Solo Pueblo, con 38 años de trayectoria haciendo música tradicional de toda Venezuela con trabajo de investigación, orgullosos de estar representando a nuestra Venezuela a través de nuestra música y en apoyo a nuestro presidente constitucional nacional. Ahorita tenemos muy pegada en la radio Patria Querida, gracias a Dios, esta canción que le hicimos con mucho cariño en apoyo a nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías y a nuestro presidente, por supuesto, Nicolás Maduro. Bueno, mi nombre es Froila Gil, también integrante del grupo Un Solo Pueblo, y estamos aquí en este magno evento, concierto de música por la revolución, aportando lo que nosotros sabemos hacer, que es cantar la música tradicional popular venezolana. Ese es nuestro aporte a la revolución, nuestro apoyo, nuestro trabajo, que queremos entregárselo al pueblo venezolano como muestra de que creemos en lo que está pasando en Venezuela. Integrantes de Un Solo Pueblo, como otros músicos y artistas, reiteraron su apoyo al presidente Maduro, a pesar de los acontecimientos ocurridos en el país, donde se ha desenvuelto una protesta sobre su victoria por parte de la oposición en estos últimos días. Cultura. En la tarde de este miércoles, trabajadores de PDVSA se pronunciaron en contra de los hechos violentos sucedidos en el país, los cuales dejaron un saldo de 8 muertos y más de 60 personas lesionadas. Además de manifestar su apoyo incondicional al presidente electo Nicolás Maduro Moros, el pronunciamiento se llevó a cabo en la sede de PDVSA La Campiña. Marla Muñoz, coordinadora del Comité de Trabajadores Petroleros, resteados con Chávez, manifestó que ahora más que nunca la empresa petrolera venezolana debe estar unida, puesto que son objetivo estratégico de la derecha venezolana. Nosotros, los trabajadores del, de esta PDVSA Roja Rojita, los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para el Petróleo y la Minería, estamos aquí para decirle al país una vez más que no podrán vulnerarnos, no llegarán a su objetivo, que no tenemos miedo. Nosotros estamos identificados con el proyecto de la patria que lideró el comandante Chávez y que hoy adelanta muy exitosamente en manos de un nuevo liderazgo, del liderazgo de Nicolás Maduro, un trabajador salido de del seno de la clase, de las clases populares. Nosotros, los trabajadores de esta institución, y estamos seguros de que los trabajadores de todo el pueblo venezolano vamos a defender de ataques fascistas como el que sufrió anoche el ingeniero Ricardo Coronado de PDVSA Occidente. Nos estamos seguros de que esto forma parte del plan preconcebido del fascismo. No tenían ninguna intención de reconocer el voto popular, no tenían intenciones de reconocer el triunfo de Nicolás Maduro, no tienen intenciones de acompañar al pueblo, porque no son pueblo. Enrique Capriles Radonsky, Leopoldo López, ellos, los que promueven el fascismo, financiados desde el Pentágono, no son el pueblo de Venezuela. Los trabajadores de PDVSA estuvieron acompañados de un grupo de estudiantes de la Misión Rivas, quienes representaban a los más de 365.000 graduados de esta misión creada por el gigante de América, y a través de su vocero a nivel nacional, Hildemar Suárez. También expresaron su apoyo al presidente constitucional Nicolás Maduro y repudiaron los hechos violentos ocurridos en el país. Son las 12:17 minutos. Cultura al día. El Centro Nacional de Teatro, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, conjuntamente con la Red Nacional de Teatro y Circo de Venezuela, anunció formalmente la apertura de la convocatoria para participar en el segundo Congreso de Teatro y Circo 2013. Alfredo Caldera, presidente del CNT, afirmó que el Congreso permitirá debatir, proponer mecanismos y respuestas para la construcción de un nuevo panorama teatral y circense en pro del desarrollo cultural venezolano. El Congreso Nacional de Teatro que se va a realizar en los 24 estados es una actividad que ha sido solicitada por el Poder Popular organizado en forma de la Red de Teatro y Circo. La idea es poder establecer dos grandes resultados de este congreso. Uno que tiene que ver con el teatro que hacemos, el que queremos hacer, los aspectos metodológicos, ideológicos, filosóficos del teatro. Y por el otro lado, las reflexiones y directrices que tiene el sector teatral acerca de cómo debe relacionarse y cómo quiere relacionarse con el Estado, no solo el Estado central, sino también con los estados, también con las alcaldías y las gobernaciones. Para darle directrices de cómo debe ser la política cultural teatral en el país. Es un congreso que es de suma importancia, que está diseñado para todo el sector teatral sin ningún tipo de exclusión. Se va a realizar en cada estado, van a instalarse las mismas mesas que van a ver en la plenaria que se va a realizar en el mes de junio, donde se va a trabajar en base a ponencias, y esas ponencias luego por mesa van a ir a la plenaria en Estado Anzoátegui y en Puerto La Cruz. La idea es entonces tener un panorama general del sector teatral enmarcado en el Plan de la Patria. Es decir, de cómo el teatro se ve enmarcado en el Plan de la Patria, no solo en términos artísticos, sino también en términos de relación de las políticas culturales del teatro. Las inscripciones para las mesas de trabajo están abiertas desde el 16 de abril por medio del blog Congreso Teatro y Circo 2013.blogspot.com. Para descargar el formulario adjunto se debe enviar un correo o email a congresoteatroycirco2013@gmail.com. Una vez los postulados envíen su planilla, recibirán respuesta para su participación. Cultura al día. Jorge Rodríguez, jefe de campaña del Comando Hugo Chávez, expresó a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y además a rectores, el apoyo de las fuerzas de la Revolución, de la Patria, al CNE, al sistema nacional electoral venezolano. Rodríguez aprovechó la oportunidad para reiterar que el sistema electoral venezolano cuenta con una transparencia y confiabilidad avalada por entes internacionales y fortalecido con el sistema automatizado de votación más moderno existente en el país. El comando de campaña Hugo Chávez, el exitoso comando que junto al pueblo de Venezuela, junto al pueblo chavista, en la gloriosa del 14 de abril, donde casi el 80% de todos los votantes inscritos sufragaron en paz, en democracia, y condujo a la elección de Nicolás Maduro, proclamado ya como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos venido al Consejo Nacional Electoral para expresarle el apoyo de las fuerzas de la revolución, de las fuerzas de la patria, del comando Hugo Chávez, al Consejo Nacional Electoral y al sistema electoral venezolano, porque entendemos que todos los ataques a los que ha sido sometido el poder electoral persiguen en última instancia vulnerar la intención del voto de las grandes mayorías de la población venezolana. Por otra parte, Rodríguez se refirió a las provocaciones de los representantes de la derecha venezolana para, a través del discurso, incitar al odio y a las agresiones que se han generado en todo el país. Cultura al día. Gustavo Arriaza, nuevo presidente de Venezolana de Televisión, aprobado por el presidente electo Nicolás Maduro. La información la dio a conocer el ministro del Poder Popular para la Información, Comunicación e Información, Ernesto Villegas, en su cuenta personal de Twitter, @VillegasPolHackEg. El nuevo presidente del canal de todos los venezolanos es el hermano y del vicepresidente Jorge Arriaza. Es productor audiovisual, autor de letra y música del himno que identifica al Partido Socialista Unido de Venezuela, también vinculado a la producción de espectáculos artísticos relacionados con la revolución. 12:22 minutos. Cultura al día. Venezuela se llena de orgullo luego de que la escritora monaguense Luz Marina Cruz ganara el sexto premio internacional de ensayo Mariano Picón Salas con su obra literaria de ensayo crítico titulada Entre repeticiones sin origen y diferencias insumisas. Así fue anunciado ayer en rueda de prensa en la sala Frida Kahlo de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego Celar. La obra literaria de Cruz resultó ganadora entre las más de 140 obras presentadas por más de 15 representantes de distintos países. Es un orgullo muy grande porque es un concurso internacional y concursaron centenares de personas. Y además también dentro de los concursantes hubo muchas mujeres que trabajaron el tema femenino. Además me complace mucho porque de todos los ganadores en Venezuela, todas somos mujeres, entonces eso me llena de mucho orgullo. La obra de Cruz toma como base un estudio de análisis de contenido de 7 publicaciones dedicadas a la mujer de Latinoamérica o España durante el siglo XIX con ciertas relaciones con el presente. Cultura. Bien, en este momento ya tenemos el contacto vía telefónica para hacer nuestra entrevista de hoy. Tenemos a Luis Felipe Pellicer en línea. Bienvenido, Luis Felipe. Hola, buenas, ¿cómo están? Bien, estamos por acá contentos de recibirte, tenerte, aunque sea vía telefónica, para hablar de que, bueno, estás asumiendo la condición de encargado de la presidencia del Centro Nacional de Historia. ¿Podemos hablar los puntos en común al golpe de Estado de 2002, tú como historiador y como presidente de estas instituciones? ¿Las relaciones entre los hechos ocurridos en las pasadas elecciones con los hechos del 2002, qué análisis te merece? Bueno, tú sabes que, por supuesto que el formato que se intentó implementar en este momento, pues después de las elecciones, pues guardan muchas similitudes con el formato del 2002 de los golpistas, que fueron los mismos golpistas, de incluso los actores también fueron más o menos los mismos, ¿no? El año pasado, fíjate, yo quería hacerte referencia, el año pasado hicimos un gran evento ahí en el Teresa Carreño, en la sala de Ríos Reina, precisamente para conmemorar los hechos del 11, 12 y 13 de abril, donde además presentamos los resultados de un trabajo que se había hecho con escuelas de tres entidades del país, donde los compañeros y compañeras de las escuelas y de los liceos hicieron la reconstrucción histórica de esos hechos. Trabajos como ese yo creo que son importantísimos que sigamos haciendo, por supuesto, porque es lo que va a permitir que nuestra juventud sea consciente, ¿verdad?, de su pasado inmediato, de los intentos de agresión que se han producido en contra de la Revolución Bolivariana, y esa conciencia es lo que va a generar, ¿verdad?, que tengamos una juventud dispuesta a defender el proceso revolucionario, que es un proceso además que busca la justicia y la equidad social. En el 2002, evidentemente, se dio todo un formato, tirar a la gente a la calle, o asesinatos dirigidos de aquella marcha que se dio y que se desvió hasta Miraflores, y se produjo, bueno, una fisura también en las Fuerzas Armadas, unas traiciones dentro de las Fuerzas Armadas. Hubo también llamados a paro, como se pretendió hacer en este momento. Pero sí hay, yo diría que sí hay muchas diferencias también con este momento, o sea que la historia no se repite. Sí. Se parece en algunos hechos, pero no se repite. Y una de las principales cosas que veo yo, si en aquel momento logramos derrotar el golpe fascista y con la unión cívico-militar, en este momento la organización popular es muchísimo más orgánica, está mucho más comprometida, hay mayor conciencia de parte de nuestro pueblo y por supuesto que hay mucha más conciencia de parte de las Fuerzas Armadas. Además, nosotros como proceso revolucionario, aunque vamos de rumbo a la construcción de una hegemonía, la hegemonía del proyecto socialista, que hegemonía no significa una dominación, significa que hay un proyecto que está plasmado ahí en la Constitución, que está plasmado en el Plan de la Patria, y que todos los venezolanos y las venezolanas podemos, dentro de ese proyecto, disentir democráticamente de ese proyecto, pero no es darle una patada al proyecto y tratar de instaurar otro proyecto que, como sabemos, lo que trata la derecha amarilla esta y los burgueses es instaurar un proyecto neoliberal para retrotraernos a unas condiciones anteriores a 1998. Claro. Y a partir de las actuaciones de rechazo de los resultados que arrojó el CNE, ¿consideras que arreciarán este ataque? ¿Estamos el pueblo chavista preparados para esto? Si fuese así, ¿o qué debemos esperar, Luis? Bueno, yo considero que, digamos, independientemente de que ha sido controlado y derrotado el intento de golpe, mira, la Revolución Bolivariana, y es, yo creo que es característico de las revoluciones en general, pero que también es una cosa como novedosa en esta revolución. La Revolución Cubana ha tenido que soportar el asedio del imperio norteamericano y el bloqueo por décadas, ¿no? Más aún, pues la Revolución Bolivariana, siendo además nuestro país una potencia petrolera, sí, pues nosotros tenemos que estar siempre alerta. Las revoluciones no pueden, digamos, estar en calma, no pueden estar confiadas, no pueden, digamos, ni burocratizarse ni estatizarse, sino que deben estar siempre en movimiento. Yo diría que estos ataques y estos intentos de subvertir el orden revolucionario deben hacernos cada vez más estar activos y conscientes de los enemigos y de las posibilidades que tienen esos enemigos. Nosotros no estamos luchando contra Capriles Radonsky, no estamos luchando únicamente con la burguesía, estamos luchando también con un imperio que es uno de los imperios más grandes que han existido en toda la humanidad. Y hasta ahora hemos logrado derrotar esos intentos, pero siempre yo creo que estar alerta, consciente y sobre todo organizado para poder responder ante los ataques e incluso para adelantarnos ante esos ataques, que yo creo que deberíamos también hacer un reconocimiento al gobierno del compañero Nicolás Maduro, que logró desactivar durante ese periodo electoral, previo a las elecciones, se logró desactivar muchos de esos mecanismos subversivos que tenía esta gente, ¿no? Claro. Bueno, Luis, encantadísimo de escuchar esas reflexiones, además de un historiador que tiene esa base de los hechos pasados, del presente, y puede hacer una proyección para el futuro. Ya bueno, para cerrar, un llamado a los usuarios y usuarias de tu parte. Bueno, llamado a la movilización permanente. Hoy tenemos un evento de cultores y cultoras en contra de la violencia y en apoyo al presidente Maduro en el Teresa Carreño a las 5 de la tarde, y mañana desde las 9 de la mañana estaremos acompañando también al presidente Maduro en su juramentación ante la Asamblea Nacional. De manera que un llamado al pueblo venezolano para que estemos alerta en defensa de la revolución y acompañando al gobierno revolucionario. Gracias, camaradas. Muchísimas gracias a Luis Felipe Pellicer, presidente del Archivo General de la Nación y del Centro Nacional de Historia, respectivamente. Con esto nosotros ponemos punto final a nuestra emisión de Cultura al Día de hoy, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y por supuesto la atención a todos nuestros usuarios y usuarias. Gracias por estar allí con nosotros. En la redacción y producción estuvo Guzmán Manzano, Justin Fleire, Sinamay González y Laura Elena Gutiérrez. En los controles estuvo primero el señor Iván MacGregor y ahora nos acompaña el señor Roberto Pucci. Les narró Kenny Castillo. Será hasta mañana. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. Óigaseme bien, mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Te cumplimos, comandante Chávez! Siguen los triunfos. La mayoría con alegría elegimos a Nicolás Maduro como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela. Para salvaguardar la patria que al frente y de victoria en victoria refundaste junto a nosotros, comandante Chávez. Diste vida al sueño de libertad. Este 14 de abril, como lo hicimos hace 11 años, el pueblo salió masivamente a mantener vivo el proyecto socialista para nuestra patria querida. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Quienes integramos la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, 96.3 FM, comunicadores, servidores y servidoras públicas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, reconocemos la labor del Consejo Nacional Electoral, que como siempre, muestra al mundo la transparencia de los procesos electorales que protagonizamos en la tierra de Bolívar, Guaycaipuro, Maisanta, Zamora, Chávez y de todos. ¡Felicitaciones, patria querida! El pueblo apoderado no cederá ante lo logrado. ¡Viva la patria! ¡Viva Chávez! Maduro sigue al frente como presidente. Somos patria. Somos pueblo apoderado. Somos cultura.